Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 19 de septiembre. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que el próximo 10 de octubre se podrá solicitar a partir de las 9 de la mañana la cita previa para la renovación del DNI a través de los teléfonos 663-378-352 y 600-444-551. Únicamente se asignará una cita por llamada, ascendiendo el cupo máximo a 110 citas en total. La visita del equipo móvil de la Policía Nacional tendrá lugar en la jornada del 17 de octubre en la Casa de la Juventud de Ubrique, situada en la calle Matadero sin número. Otros temas de interés. Movex informa que el próximo martes 24 de septiembre a las 10:30 de la mañana se va a desarrollar en sus instalaciones las iniciativas europeas para el apoyo al fomento de la creatividad y la tecnología en el sector de la piel. Se trata de un proyecto que crea y da soporte a colaboraciones transnacionales entre diseñadores de moda, creativos, empresas manufactureras y tecnológicas que buscan desarrollar nuevos productos innovadores con un alto componente de diseño. Y todo ello acompañado con un comité de expertos, mentores y embajadores. También Movex ha organizado para el jueves 26 de septiembre la celebración de la primera jornada de fornituras. Tendrá lugar en la sede del Centro Tecnológico de la Piel con la participación de la empresa YKK España, conocida mundialmente por la fabricación de cremalleras. Durante la jornada se tratará sobre productos, calidad y sostenibilidad. Una vez finalizada la presentación, se va a servir un cóctel en la zona de exposición. Para asistir a estos dos eventos, a las iniciativas europeas y a las primeras jornadas de fornituras, los interesados deben de confirmar su asistencia en el teléfono 956 46 12 92. Por otro lado, el Centro Guadalinfo de Ubrique pondrá en marcha en el próximo mes de octubre una nueva serie de talleres y cursos de cara a esta nueva temporada. Entre las novedades se encuentra la convocatoria de un club de robótica y programación para niños de 8 a 12 años, con el que se quiere dar continuidad al campus tecnológico celebrado este verano en sus instalaciones. Así lo ha destacado hoy en Radio Ubrique su dinamizador, José Luis Aránegas. Inusual para como lo hacemos todos los años, que bueno, ya en esta primera semana ya empezamos a trabajar con los grupos que normalmente venimos trabajando. El hecho de que se hayan creado, por ejemplo, lo que están mencionando del club de robótica para niños de entre 8 y 12 años, pues está haciendo que, bueno, pues que tengamos que ver diferentes horarios, que seguramente vamos a tener que modificar en lo que es la apertura del centro, para dar más horas por la tarde y quizás quitar alguna de por la mañana, y reubicar algunos grupos que ya teníamos en unos días, ya de muchos años viniendo ese día, pues para adaptarlo también a estas clases con los niños, más que nada porque, claro, el tema de los niños tenemos una complicación que bueno, pues que hay muchas actividades extraescolares, que los padres, bueno, pues tradicionalmente todos los años, bueno, pues tenemos inglés o clases de recuperación o de apoyo, o baile o las típicas deportivas también. Uh-huh. Y bueno, pues tenemos que, no, la idea era crear un club de robótica, o sea, que los niños que habían estado este verano, que habían mostrado su interés y demás, pues pudieran a lo largo del año seguir desarrollando esas habilidades en cuanto a robótica, programación e impresión 3D, pues buscarle esos huecos donde, bueno, pues era más fácil o quedaba todavía un huequecito en esas tardes tan ocupadas que tienen para que vengan aquí a divertirse y de paso pues también aprender, ¿no? Sí. Y bueno, pues nos ha cogido otra vez un poco a contrapié y estas dos semanas junto con también que nos, bueno, tenemos jornadas de formación propia de los de él y demás, pues ha hecho que, bueno, pues estemos todavía terminando de programar los horarios de las actividades que vamos a llevar a cabo. Una de ellas, la que tú dices, el club de robótica, que bueno, pues puedo avanzar que, bueno, pues ya hay dos grupos definidos, ya hay dos grupos de niños que van a empezar a asistir. Todavía hay plazas para poder inscribirse, no hay, aunque pusimos una fecha para inscripción, simplemente era para tener una referencia de los horarios que podemos utilizar. Y bueno, en este caso, bueno, pues ya tengo los horarios definidos, los días. El club de robótica va a haber una sesión los martes por la tarde de 4 a 6 de la tarde, Y luego va a haber otra formación, otro grupo diferente, que van a venir los jueves de 6 a 8 de la tarde. Con lo cual, si todavía hay por algún padre por ahí que, bueno, pues quiere escribirlo y estos horarios le viene bien, pues todavía está a tiempo, ¿no? Vamos a empezar ya en el mes de octubre, no vamos a empezar en septiembre, vamos a empezar en el mes de octubre, y todavía queda esto, este resto de semana, más la semana que viene, para poder inscribirlos, ¿no? Igualmente, si hay gente, bueno, pues que sigue estando interesada, pero esos horarios no le viene bien, pues bueno, como yo tengo aquí una lista de personas que bueno, pues me han comentado otros horarios, lo mismo podríamos hacer otro grupo más, ¿vale? O sea, que nadie se quede con las ganas de decir, oye, pues han puesto los martes y los jueves, yo no puedo, no. Que contactéis conmigo y vamos viendo si podemos tener el mínimo de personas oportunas, el mínimo de niños, para crear un grupo más y, bueno, porque el club de robótica siga creciendo, ¿vale? Uh-huh. Es un club de robótica, con lo cual, bueno, llamamos club de robótica, pero realmente damos las tres áreas que hemos dado también en el campus y que se viene trabajando con ellos, que es la programación, tanto de videojuegos como de los propios robots, la creación de esos robots y también la utilización o el uso de la impresora 3D para complementar la creación de esos robots, ¿no? Va todo conectado. Sí, va todo conectado, es imposible. Claro. Bueno, no es que sea imposible, lo puedes conectar perfectamente si no tiene ninguno de los alguno de los elementos, ¿no? Pero, por ejemplo, programación y robótica van juntos, normalmente el robot hay que programarlo y no hay otra, ¿no? Pero la impresora, si no la tuvimos, pues también podríamos crearlo. Lo que pasa es que utilizaríamos pues los elementos que también hemos utilizado, ¿no? Cajas, botes, tapones. ¿Qué nos permite la impresión 3D? Bueno, pues que podamos sustituir un tapón por una rueda hecha y diseñada expresamente por ellos, ¿no? Entonces, no queremos dejar ninguna de las áreas y le llamamos club de robótica, pero va toda esa formación dentro, ¿no? El que ellos programen videojuegos, el que ellos programen videojuegos que se puedan conectar con un robot, que será la novedad también que podamos ofrecer ahora, o sea, que en el videojuego puede intervenir un robot. Robots en sí, que puedan hacer cualquier cosa, y el tema de la impresión 3D, ¿no? Que ellos aprendan a diseñar sus piezas, a imprimirlas, a comprobar que funcionan, a mejorarlas, a revisarlas, ¿vale? Y para eso, que bueno, pues que no es fácil, pues ya no tendremos como el campus, que era el mes de julio, sino que tendremos todo el curso escolar, o sea que este club de robótica va a durar durante todo el curso escolar, desde octubre hasta junio. En junio volveremos a parar para, bueno, pues seguramente habrá otro campus o algo parecido, y lo iremos retomando cada año, haciendo coincidir con el curso escolar. Además, el Centro Guadalinfo va a ofertar de nuevo talleres y cursos para colectivos y personas interesadas en acercarse a las nuevas tecnologías. Volveremos a trabajar con los colectivos que normalmente trabajamos. Me imagino que todos se irán reincorporando. Bueno, el grupo de personas mayores, que ya estamos incluso incorporando a gente nueva, digo de personas mayores por identificarlo de alguna manera, pero es un taller donde, bueno, pues no será informática de iniciación, sino que damos iniciación de lo que le interesa, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, esta mañana hay un usuario que se venga y apoyó cosas como formatear un pen, como descargarme una canción de internet, o, bueno, pues ese grupo de personas ya han estado por el curso de iniciación, por tal. Entonces nosotros, todos los martes, antiguamente, porque ya este año los martes no podrá ser, pues por la tarde venían ellos y ya iban proponiendo ellos temas de cosas que querían, que tenían interés, o cuando no había nada de ninguna propuesta, yo les enseñaba cualquier cosa que yo podía ver interesante para ellos, ¿no?, de utilidad, ¿no? Entonces, vamos a retomar ese taller. Lo digo por si hay gente como el usuario que ha venido esta mañana, que sí sabe manejar un poco el ordenador, pero que está un poco, podemos decir, oxidado, eso de las redes sociales, eso del WhatsApp, todas esas cosas que bueno, pues han llegado nuevas y que a lo mejor pues le ponen un poco al contrapié, pues tenemos ese grupo que seguramente, bueno, pues será por la tarde. Estamos por establecer el día, si bien los lunes o los miércoles, pero es un grupo así un poco para aprender aquello que nos falta por aprender, ¿vale? No es un taller de correo electrónico, ni es un taller de Facebook, ni es un taller, sino que todos aquellos que tengan, yo ya sé manejar un poco el ordenador, yo estoy con él en mi casa y me defiendo, pero quiero aprender determinadas cosas bien, ¿no? Y yo soy el que las voy a proponer y el grupo de compañeros también se va a beneficiar de aquello que yo quiero aprender, pues ellos también van a tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese grupo volverá a tener la temática y después los grupos normales, pues en la asociación vamos juntos, creo que volveremos a trabajar y con otros colectivos igual, ¿no? Ya nos falta por determinar un poco los horarios, aunque más o menos pues volverán a ser los mismos de que teníamos siempre, o por la mañana, el horario que a ellos mejor les convenga, ¿no? Luego estamos proyectando un taller, que este sí quiero que porque hay algunos usuarios que me lo han propuesto, para dedicar más a gente que, bueno, pues está optando al mundo laboral, lo digo porque la mayoría de los usuarios son opositores, ¿vale? Gente que está preparando oposiciones y que me han pedido, bueno, pues el hecho de que, bueno, pues en alguna de las oposiciones hay un examen relativo a ofimática, ¿vale? Entonces, hay muchos que, bueno, pues a nivel de ofimático sí saben utilizar las herramientas, pero lo saben utilizar a nivel básico, ¿vale? Y en una oposición, pues ese nivel básico ya no es suficiente, ¿vale? Necesitan utilizar las opciones más avanzadas de lo que es el procesador de texto o lo que es la hoja de cálculo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese sí estamos creando un grupo. Como se trata de gente que está estudiando y demás, es un taller que vamos a poner por las mañanas, y de los días y las horas no las puedo decir todavía porque estamos modificando, pero digo por intención de que la gente pueda inscribirse, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues será un, no sé, lo llamaremos oposiciones para buscar trabajo, o sea, perdón, ofimática para buscar trabajo o algo así, para, yo digo, no solamente tiene que ser alguien que quiera opositar, ¿no? Sino alguien que, bueno, pues yo quiero aspirar a trabajar en una oficina y yo sé que me van a pedir utilizar las herramientas, ¿no? La hoja de cálculo y el procesador de texto sobre todo, ¿no? Bueno, pues es un taller que vamos a comenzar en el mes de octubre y que donde vamos a ver esas herramientas, esas dos concretamente, bastante a fondo. Por otro lado, en el apartado cultural, la Fundación López Mariscal acoge hasta el 25 de septiembre una exposición de pinturas de la ubriqueña Ángela Gómez. La muestra lleva por título Redención y se puede visitar en horario de lunes a viernes de 10 a 1 y de 3 a 7 y media de la tarde. La muestra se engloba dentro del programa Ubrique con Arte. A mí el proyecto de Ubrique con Arte me parece fantástico porque le da una visibilidad a gente que estamos empezando, bueno, como a tantos. Como gente que estamos empezando, como ya gente que está metida ya en el mundo, claro, a todo el mundo le da visibilidad. Y claro, es una gran ventaja que tengamos, que dispongamos de esta sala, que como dijo ya Marte en la inauguración, es que gente que estamos empezando, tenemos poca producción artística y no podemos rellenar salas muy grandes, como por ejemplo las salas del antiguo mercado de abasto. Claro, claro. Entonces, pues al tener poca, pues la podemos rellenar fácil, pues se puede incluir gente que está empezando, se la anima, y que, claro, que sea tan chico, y exponer ya individualmente, pues quiera o no, es como una satisfacción personal, y pues te ayuda a seguir con el camino. Pues al principio, hombre, abarcar un proyecto este grande, es lo que te he dicho antes, que te ilusiona y te hace, pues, yo mismo... Pues al hacer una exposición individual, digo yo, en vez de, voy a aprovechar esta experiencia, ¿no? Uh-huh. Y esta facilidad que nos ofrece pues la Fundación para prepararme un proyecto en sí, ¿sabes? Y no poder rellenarlo pues con cuadros que tengo ya hechos, de decir, claro. yo quería abarcar una temática. Obra nueva, ¿no? Entonces. Ay, sí, un proyecto nuevo. Y no rellenar lo que es la sala pues con obras que ya tenía anteriormente. Claro. Porque es como que no, ¿qué va? Y este proyecto, pues, llevándole vuelta desde por lo menos ocho meses o así. Pues mira, redención viene del verbo redimir, ¿no? Que es la acción de redimir, que es liberar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Y por eso he dividido la sala en dos. La primera parte de la sala, pues, consta de cuadros con una temática, pues, donde se encuentra la mujer abatida y en situación penosa, en la que se representa tanto físicamente, ¿no?, como mentalmente, porque en algunas figuras humanas, en los bastidores, no tienen un espacio definido. Entonces uh-huh. puede representar tanto cómo se siente esa mujer físicamente como su estado mental. Y pues todo esto se representa con tonos fríos, como experimentando otras técnicas diferentes, espátulas, le introduce algunos pieles. Y pues bueno, pues toda esa parte es cuando ya vamos a Cío, pues violada y abusada, por eso uh-huh. tiene esa gama cromática. Uh-huh. Y después la segunda parte es la transición, que es donde se muestra el empoderamiento femenino, uh-huh. donde se manifiesta a todo color, transmitiendo la fuerza, la vitalidad. Uh-huh. ¿Sabes? Desde los primeros inicios, como del feminismo, porque está incluido Frida Kahlo, Mahira Gandhi, que es la primera mujer ministra, está Juana de Arco, la primera mujer que lideró el ejército francés, y está también pues las urnas electorales del derecho al voto por la mujer. Uh-huh. Y pues seguía desde los primeros inicios del feminismo hasta ya la abstracción. En un cuadro concreto, pues sí. se representa a todas las mujeres que te he dicho, porque ese justamente se llama como los primeros inicios del feminismo. Y ya a partir de ahí, pues sobre la temática de empoderamiento, pues hay cuadros con diferentes, pues, explicación y eso. Uh-huh. Hasta los últimos, como te he dicho, que son abstracciones ya mostrando la vitalidad, con colores fuertes y con superposiciones de plano. Nunca lo había hecho antes, pero siempre sí. como que me llama la atención los abstractos. Uh-huh. Y dije yo, pues bueno, voy a probar. Y estuve haciendo así algunos bocetos y eso, lo estuve investigando y estudiándolo, y hasta que me sentí satisfecha con el trabajo, poniéndole como direcciones. Tú lo ves y es como un poquillo locura, ¿no? Uh-huh. De como hay un montón de líneas con cambio de direcciones que es como que no te centra. Uh-huh. Y como tienen colores súper vivos y fluorescentes, pues yo quería representar como ese, como, no sé, como el emanar de todos esos sentimientos. Con esta información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.